Radio Playa Chancay, 88.5, la más escuchada. Atención Chancay, laboratorio creciendo juntos, llega por primera vez con la gran campaña del super colágeno hidrolizado, y para este año 2024, ha formulado el colágeno más completo, con vitaminas y minerales, para reforzar el sistema neurológico, nuestro cerebro, y para poder prevenir la artritis, artrosis y la osteoporosis. Únicos días de campaña, este viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de junio, ubique la carpa de color azul, en la iglesia matriz Inmaculada Concepción de Chancay, frente a la Plaza de Armas. Recuerda, esta campaña es de la empresa Creciendo Juntos. Únicos, certificados por el Ministerio de Salud. Atención Chancay, llega por primera vez desde México, Fantasy Circus. Gran debut, jueves 9 de febrero, 8 de la noche. Estamos ubicados en la explanada al costado del Mercado Municipal en Chancay. Un espectáculo para toda la familia. Acróbatas, malabaristas, equilibristas, los más graciosos payasos. Gran debut, jueves 9 de febrero, 8 de la noche, por primera vez en Chancay, Fantasy Circus. ¡No faltes! Radio Playa Chancay, 88.5, la más escuchada, ha presentado Playa en la Noticia. Esperamos que la jornada informativa correspondiente al día de hoy haya sido de su completo agrado. Nos volvemos a reencontrar en una próxima edición. Muchas gracias.